cnqradio.com con notas exclusivas. El sujeto que actúa, digamos, que agrede sexualmente, el delincuente sexual, lo que tiene es un pensamiento, digamos, racional, donde cree que tiene, digamos, la potestad absoluta de decidir qué, cómo, cuándo y dónde y con quién tener relaciones sexuales, ¿sí? Uh-huh. Es decir, se cree con el poder absoluto de decidir. Y muchas veces se dice, en lo que es criminología, que digamos que las violaciones, ¿no?, lo que se llaman violaciones, son lo menos sexuales de los delitos. Yo te pongo un ejemplo. Muchas veces el delincuente sexual, digamos, no está motivado por una sexualidad pura, ¿sí?, al atacar. Muchas veces ataca por ira o por poder. El sexo se utiliza como un arma y no como un acto sexual puro, ¿sí? Es decir, no atacan porque, digamos, lo que van a demostrar, lo que quieren, a la satisfacción emocional que ellos obtienen con, digamos, con los ataques, va variando según el tipo de agresor. Muchos de ellos, por ejemplo, prefieren amordazar, insultar a las víctimas, ¿sí?, o golpearlas brutalmente y accederlas una vez. Otros, por ejemplo, las retienen durante mucho tiempo. Y es el grado de violencia que utilizan y la inteligencia que tienen lo que los hace más peligrosos para las posibles reincidencias, ¿sí? Porque esto nos habla de un pobre control de los impulsos, de una imposibilidad, digamos, de tener una relación sexual adulta y consentida, sí, pero sobre todo habla de una incapacidad social de comunicarse socialmente como corresponde, de un modo genuino. Porque muchos de ellos, de estos agresores sexuales, digamos, tienen una vida que después, cuando se descubre quiénes son realmente, como por ejemplo en el caso de los pedófilos, sorprende. Sí. Acordate hace poco este ingeniero que tenía a la mujer embarazada, sí, y digamos no sorprendió a todo el mundo y era un violador serial. Por ejemplo, en Europa lo que se utiliza mucho y en otros países desarrollados, ¿sí?, por ejemplo en los países anglosajones, lo que se intenta, digamos, la tendencia es hacia una terapia cognitivo-conductual, es decir, modificar la conducta, lo que tiene que ver con el estímulo-respuesta. ¿Por qué no se suele utilizar el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis lo que hace es aislar, digamos, los sentimientos del sujeto y asociar estos sentimientos a hechos del pasado, y que dice que, bueno, que lo que hay ahora, este tipo de agresiones, son el síntoma de vivencias pasadas. Esto, por supuesto, es válido desde el abordaje psicoanalítico. Pero lo que se utiliza mayormente es el tema cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque estos sujetos no controlan sus impulsos. Claro. Este es el tema. Se trabaja sobre la impulsividad y todo lo que tiene que ver con, digamos, la empatía con el sufrimiento del otro. Porque muchos hombres o mujeres, agresores sexuales, lo que hacen es pensar que la mujer, por ejemplo, distorsionan cognitivamente. Es decir, muchos de ellos, cuando la mujer dice no, ellos interpretan que es un sí. Por ejemplo, la mujer va caminando por la calle con una minifalda, sí, ellos ya distorsionan esta visión, digamos, de una mujer que camina en minifalda como una mujer gozadora y que está buscando un hombre para que la viole. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.